O sea, a la larga algo se afecta en la productividad. Y eso se está notando, se siente. En todos los sectores estamos viendo que el ritmo de los proyectos medio como que ha tenido una disminución a lo que venía hasta fin de año, hasta antes de implementarse la medida. Bien. Eso estamos todos conscientes, también se analizaron la división, entiendo. Pero que sí está cayendo pesada